gente. Bienvenido todo el mundo a Rutas Enemigas número 406. Nos puedes escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de ivox.com y archive.org en la sintonía de Radio Onda Polígono, la primera, Toledo, 107.3 de la FM, ondapolígono.org, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7 y Radio Paranava Asturias, la medianoche de viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. 406, variadito, veloz, va a ir, y que arrancamos con una banda psicodélica de Filadelfia de los 90, se llaman Lenola, la canción es Seeds y está incluida en un recopilatorio del año 99 llamado Sounds from Psychedelphia. Un montón de bandas interesantes de la escena underground de esa ciudad norteamericana de los años 90 que practicaban la psicodelia, como podéis comprobar con Lenola. Y de Lenola nos vamos a California, Laguna Beach, con el último LP de nuestro geniecillo favorito eléctrico, Ty Segall. El disco se llama Harmonizer, ha salido en agosto. A la gente le pone un poco a parir, pero a mí me sigue molando. Y la canción que vamos a escuchar se llama Feel Good, Ty Segall. Con Feel Good, corte de este Harmonizer, último disco que ha sido elegido como ha sido lanzado como primer single. Ahora nos vamos a Alemania, a principios de los 70, Stuttgart, sin ir más lejos, al Kraut de la banda Es Magma. Una canción que ha sido extraída de un recopilatorio editado por Finderskippers este junio pasado, llamado It's So Nice. No, espérate, esa es la canción. Stein in Crack. Stein, Crack and Break, Music from the Noise with Wound List, volumen 2, Germany. Es una lista de reproducción que ha creado Steven Stapleton, un pionero de la música industrial en el Reino Unido, que estuvo en bandas como Throbbing Gristle o Cabaret Voltaire. Y este volumen pues, se dedica a Alemania. El primero fue de Francia, pues está en Alemania. Y ahí está incluido Smagma con It's So Nice. Just the conductor and the private pig from the DB. And the only thing they care about your feeling seat or chair. I don't know why. Sweet Molly, if they knew they would care. I really don't know why. I'm with five people and surprise this from her behavior. We only take care about the world and stars here and there. Ah, oh, sweet smoke. If they knew how sure they would do it too. No way. Thank you. Pues después de escuchar los sonidos abisales y o abismales de Ex Magma, continuamos con psicotronías varias un poquito más y ahora nos vamos a Melbourne con los enormérrimos Kingies and the Lizard Wizard, con su último LP que han sacado en junio de este año, número 18 en su lista, Butterfly 3000, un disco que ellos definen su sonido como melódico y psicodélico y que ha sido grabado en torno a un buen puñado de loops de sintetizadores modulares. El tema que vamos a escuchar de los Kingies es Black Hot Soup. Oh, Siempre grandes, quien quizá venderís al Wizard. Y nos vamos otra vez a Filadelfia, ciudad que es un poco protagonista en el programa de hoy, con un dúo de psicotronía punk llamado The Grizzling Squares. Un dúo, por un lado saxo, flauta y sintetizadores, y por el otro bajo y voz, que en este su tercer LP de marzo de este año, Chart for the Solution, nos regalan este Ganímede. Rising Squares, y de sonidos más voladetes vamos ahora a un bloque más rock, escorando poco a poco hacia el punk. Y lo iniciamos con la banda de Todd Rundgren, la primera banda también de Filadelfia, Nuts, y un outtake de su primer disco homónimo del año 68, que es una versión de, bueno, es el original de otra persona, pero la más conocida es la versión de los Yardbirds. Se trata de Train Keep Rolling, un tabernazo de los buenos, Nash. Thank you. Enemigas número 406, disponible, escuchable, sintonizable en las ondas de Onda Polígono, Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Ahora vamos con un grupo que cuando esto se emita ya habrán tocado aquí en Toledo. Por fin vuelven los conciertos así rock and rolleros aquí a la ciudad. Un concierto, y vuelve Monasterio de Cultura, que es el que lo organiza, ahí en el Barti, donde hicimos la fiesta, en el Polígono Industrial de Toledo, donde hicimos la fiesta de los 400 programas de Rutas Enemigas, tocaron este martes pasado The Hangman, una banda de Los Ángeles, rock and roll, y de la cual vamos a escuchar un single extraído de su último LP, We've Got Blood on the Toes of Our Boots, que salió en agosto del año pasado, ya, que se llama Sea Walks de Hackman. Me too. Del cowpunk de Austin, Texas, llamados ellos Hicoids. Han sacado en julio una nueva canción, Almost Nearly Nancy, que es un zorriagazo fantástico grabado en Barcelona y producido por Mike Mariconda. Hicoids. Pasamos ahora a los madriles para escuchar un temita más del disco de cabecera actual de Rutas Enemigas, el fantástico discarral Hojarata Pura de los Escombros, que salió Su primer disco salió en mayo de este año a través del sello Folk Records. Vamos a escuchar Puta Mierda. Y aquí, pues, entre otras cosas, pues te puede recordar a La Trapera y a un motociclón, ¿no? Así un poquillo. Escombros. Manifiesto trallazo de los escombros, fácilmente suscribible. Ahora nos vamos con No Man, punk rock desde Chicago, punk rock y algo más, como por ejemplo post-punk, si no suena aquí un poquito a Susy por ahí, vamos a ver si no. Un disco este, su primer disco del 2016, que con el que flipo bastante últimamente, se llama Dear God, Bring the Doom, del 2016, en el cual está incluido la canción que vamos a escuchar, Stay Damp. Ellos son No Man. I'm Madre, qué buenas son las No Men. Desde Chicago, un disco, ya te digo, sin desperdicio ninguno. Fantástico este disco. Ahora nos vamos a California, a este año 2021, a marzo. Primer disco de esta banda que vamos a escuchar, se llama Smirk. Un disco homónimo que junta dos demos remasterizadas anteriores y en el que el punk que manejan ellos pues sigue la tradición, por así decirlo, de alguno de aquellos grupos primerizos californianos de los 70 que crearon el synth punk, como los Screamers, por ejemplo, con esos synths que vais a escuchar. La canción que vamos a escuchar de los Smirk se llama Ice Conversing. Smirk. Y seguimos por tierras californianas, en esta ocasión nos vamos a Frisco, con otra banda que ha sonado también, que ya ha sonado por aquí por Rutas Enemigas, se llaman Pardoner, de San Francisco, como he dicho. Un disco de mayo de este año, Came Down Different, y hablábamos, tenían varias influencias y una de las que salían a relucir eran los Pavement, la mitológica banda indie rock de los 90. Pues aquí el influjo en la canción que vamos a escuchar, Donna Seth, el influjo Pavement campa a sus anchas. Pardoner, Donna Seth. Yeah. Ampar Donner con ese influjo pavement, ¿no? Bien clarito. Vamos con la recta final, vamos con las dos últimas canciones. La Penul, vienen de Manchester, Reino Unido. Rock and roll, carajero y punkero, sin más ni más. Muy, muy estimulante. Se llaman Fruit Tones. El disco que vamos a escuchar es de 2019, título Natural Selection, y la canción es I'm Allergic, Fruit Tones. Antes de pasar a la última canción y presentarosla, pues comentaros que la semana que viene estará por aquí, por Rutas Enemigas, José, organizador de Atofes, que es un festival poético-musical que tendrá lugar en Toledo, ahí en el Castillo de San Servando, en breves fechas, a principios del mes de octubre. Pues aquí estará, aquí tendrá su micro y aquí pondrá su música. Vamos con la última. Si lo de antes era fresco, esto parece que está criogenizado, porque fresco, fresquísimo, vamos, lo que vamos a escuchar ahora. Ellos eran de California, de Arcadia, para ser más exactos. Una banda, Fly Boys, que se formó en 1975 y con dos discos en su haber. Lo que vamos a escuchar es un EP del año 80, que es el segundo, y que fue además el primero que tuvo el disco que tuvo el honor de ser el primero editado por el mítico sello Frontier Records. DSP del año 80 de los Fly Boys, vamos a escuchar Different Kind of Guy, punk rock fresco cual lechuga. Con eso os dejamos, con ellos os dejamos, con los Fly Boys. La semana que viene, lo dicho, con José de Leratofes. Hala, nos vemos, hasta luego, chao. Don't you know you're a boring loser? Every day you make me scream, but you don't even know a thing. Yeah, I think this is all too much, but to you there's no such thing. You know life's a free-for-all, you find yourself up on the wall. Look at me, I'm a different kind of guy, but you know you're the reason why I want. You are told me to details, about to sail. Do you think there's something wrong with the way that I throw the song? You really need your mouth washed out, but you don't shout louder. All the guys say you dance around, you don't even know it's coming down.